meses ha sido un problema y entenderlo, escribirlo sin letras, igualmente como comes manzanas, quiero verte intentando ser rana para ver si en una de esas me entiendes y te está más abierto, ya no puede más si todo sigue desierto, de pensar pero usando otras piezas incorrectas, poca a poca cabeza. El bien tesoros permanentes.